sería cuando camine junto a ti. Solo me imagino qué es lo que veré cuando tu rostro esté ante mí. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré ante ti, Cristo, me asombraré. Me sostendré en tu presencia, de rodillas caeré. Cantaré, aleluya, siquiera podré hablar, solo me imagino. Solo me imagino. Solo me imagino que el día venga y me encuentre junto a ti. Solo me imagino. Lo único que haré será por siempre adorarte a ti. Solo me imagino. Solo me imagino. Rodeado de tu gloria, me sentirá mi corazón. Me asombraré, me sostendré en tu presencia, de rodillas caeré, cantaré, aleluya, por siquiera podré hablar, solo me imagino, solo me imagino. Será por siempre adorarte a ti.